Dame un cachito más de monitor de voces, amigo Mauro. Es bueno recordar que el amigo Mauro y el amigo Pastel que hace la luz y el sonido hace años que están estos putos conmigo. Marcelo Tommy Moyo hace 25 años que está. Yo era chiquito y decía Marcelo Tommy, Marcelo Tommy. Otro de nuevo se llama Sé Vos. Que cada uno sea lo que quiere ser. Que nadie te diga lo que vos tenés que ser. Uno es lo que va a ser o si no, no es nada. Como dijo la RAL, uno nace para apostar el cuero y si no, mejor no haber nacido. Atrás la vida.